Apenas tengo 11 años. Nací en la miseria, el frío y la desnudez. Mis canciones de cuna fueron los insultos y el desprecio. Mi dieta dependía de la basura que a mi paso tiraban. Mi cobijo era el periódico del día anterior. ¿Cuánto hubiera dado por una sonrisa y unas dulces palabras? El frío y la falta de cariño se sienten más en el alma que en el cuerpo. Por eso les digo que no me condenen, pues soy el resultado de lo que me dieron, y más aún, de lo que me quitaron. Camín de tierras lejanas, un niño que de nada cuenta. Te choca este mundo, no hay sitio, solo indiferencia. Camín, tu casa es tan solo una fría y oscura caverna. Te niegan derecho a existir si no vales la pena. Despierta y ten cuidado, que ahora vienen a por ti escuadrones que no quieren que tú existas. Te vienen persiguiendo, vuelve al fango, sal de aquí. Nada importan tus 11 años de historia, de muerte o de vida. Que se lo cuenten a tantos ricos que viven bien. Que nos lo digan a tantos hombres que estamos muy bien. ¿Qué significa vivir en la mierda para un niño que ni sabe leer? Si te preocupas de encontrar comida, pues en ello te va la vida. Camín, ni padres, ni amigos, ni nadie que de ti se ocupe. Metido en cloacas inmundas, tu cuerpo se pudre. Camín, ¿qué esperas del mundo? ¿Qué le pides hoy a la vida? No hay más horizonte que el de ir tirando día a día. Despierta y ten cuidado, que ahora vienen a por ti escuadrones que no quieren que tú existas. Te vienen persiguiendo, vuelve al fango, sal de aquí. Nada importan tus 11 años de historia, de muerte o de vida. ¿Quién se preocupa de darte un sitio en la sociedad? ¿Quién te acoge y te da cariño? ¿Quién te ayudará? Si se duda que un niño es persona, es que hay algo que huele muy mal. ¿Qué es lo que son los derechos de un niño? Que más valiera no haber nacido. Despierta y ten cuidado, que ahora vienen a por ti escuadrones que no quieren que tú existas. Te vienen persiguiendo, vuelve al fango, sal de aquí. Nada importan tus 11 años de historia, de muerte o de vida. ¿Quién se preocupa de darte un sitio en la sociedad? ¿Quién te acoge y te da cariño? ¿Quién te ayudará? Si se duda que un niño es persona, es que hay algo que huele muy mal. ¿Qué es lo que son los derechos de un niño? Que más valiera no haber nacido. ¿Quién se preocupa de darte un sitio en la sociedad? ¿Quién te acoge y te da cariño? ¿Quién te ayudará? Si se duda que un niño es persona, es que hay algo que huele muy mal. ¿Qué es lo que son los derechos de un niño? Que más valiera no haber nacido. Camino.